Érase una vez una pequeña isla perdida en medio de un océano, alejada por completo de cualquier otro lugar, a más de 4.000 kilómetros de las costas de Australia, a unos 3.000 kilómetros de las costas de Papúa Nueva Guinea, a más de 5.000 kilómetros de las costas de Filipinas o de Indonesia, que vivía completamente aislado del mundo, un lugar en el que habitaban pueblos aborígenes, y que, bueno, podríamos calificarlo de alguna forma como un pequeño paraíso, ¿no? Uno de estos paraísos, islas paradisíacas, en medio del Océano Pacífico. Este lugar era un lugar indudablemente de cuento, así comenzado, ¿no? Con un érase una vez. Lo que era difícil de prever fue lo que pasó a continuación, ¿no? Cuando este lugar de cuento o este cuento se convirtió en la más grande y absoluta pesadilla que podamos imaginar. Lo que hoy os vamos a contar, lo que hoy os voy a contar en Ojos de Oriental, es una historia que roza la demencia. Es una historia, yo creo que increíble y difícil, totalmente de verdad, o sea, literalmente difícil de creer y de asumir que está ocurriendo, que ha ocurrido y que sigue ocurriendo a día de hoy. Nos vamos a trasladar hasta la isla de Nauru. Una isla en el Pacífico, una isla que está un poco dentro de los límites de lo que puede ser Asia, de lo que puede ser Oceanía, pero que nos hemos ido o nos vamos hasta allí porque yo creo que es muy importante conocer lo que está sucediendo y lo que viene sucediendo en este lugar, ¿no? Un lugar, como os cuento y os comento, paradisíaco, un lugar de cuento convertido en un lugar de absoluta pesadilla. Si queréis saber más, si queréis conocer más y saber exactamente lo que está ocurriendo o lo que ocurre en Nauru, os invito a que sigáis escuchando el programa, a que sigáis con nosotros, porque la historia que hoy os vamos a contar, estoy totalmente convencido, totalmente seguro, que la desconocéis por completo. En primer lugar, como siempre, vamos a entrar de lleno en la actualidad, en las últimas noticias que llegan desde Asia. Yo soy David Gómez Royán, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Afganistán investiga las amenazas y violaciones en la selección nacional de fútbol femenino. La ex capitana de la selección afgana Khalida Popal, huida del país desde el año 2016, ha hecho pública la denuncia de las repetidas amenazas de muerte y violaciones que ella y sus compañeras de la selección han sufrido en algunos de sus viajes y en los locales de la Federación Afgana de Fútbol. Las amenazas y violaciones habrían sido llevadas a cabo por personal de la federación, entre los que estaría incluido el propio presidente de la federación. El caso puede suponer destapar aún más abusos tras conocerse las declaraciones del presidente del Comité Olímpico Afgano, Afilullah Wali Rahumi, quien ha declarado que este tipo de abusos por parte de mandatarios de las federaciones deportivas han existido siempre y en todos los deportes en Afganistán. Además, el mandatario, el presidente del Comité Olímpico Afgano, también ha reconocido que ya eran conocedores de denuncias similares desde hace años. Por su parte, el secretario de la Federación de Fútbol Afgano, Sayed Alisera Atkazada, rechazó las acusaciones diciendo que son todo falsedades y que nunca se ha abusado de las chicas de la selección. A su vez, también desmintió que la marca de ropa Hummel, que vestía y patrocinaba a la selección, suspendiera su contrato por este motivo. Sin embargo, no han tardado en dar la cara los mandatarios de la marca de ropa Hummel, y han declarado que no solo han decidido cancelar su patrocinio debido a estas acusaciones, sino que además han exigido públicamente la dimisión del presidente de la Federación Afgana, a quien acusan de cómplice de los abusos. El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha decidido abrir una investigación sobre los sucesos y ha pedido también la creación de un marco legal para evitar que vuelvan a suceder en el futuro. Dos hombres queman a una mujer en India tras haber sido denunciados por intento de abuso. Los hechos han tenido lugar en el distrito de Sitapur, en el estado de Uttar Pradesh. Los dos hombres, vecinos de la víctima, habían intentado raptar y abusar de una joven de 20 años. La joven logró zafarse de ambos al morderles en las manos y consiguió escapar corriendo hacia su casa. Tras el suceso, el padre de la víctima presentó una denuncia a la policía del lugar. Ante la falta de actuación por parte de la policía, la familia decidió presentar una segunda denuncia sin que tampoco hubiera actuación alguna por parte de los cuerpos policiales. Tras ello, los dos hombres acusados se acercaron hasta un campo en el que estaba trabajando la joven de 20 años y tras rociarla con queroseno la prendieron fuego. La joven ha logrado sobrevivir, pero presenta quemaduras en un 40% de su cuerpo. Finalmente, la policía ha decidido actuar y ha detenido a los agresores. Además de esto, también se ha apartado, han sido suspendidos de sus cargos, tres policías del lugar al considerar que no cumplieron con sus obligaciones tras las dos primeras denuncias. Diversos grupos de derechos humanos acusan ya desde hace bastante tiempo a la policía india de ser cómplice en muchos casos de abusos y de plegarse siempre a la presión de los políticos locales para ocultar las investigaciones de abusos y no actuar. Bangladesh prepara una isla para reasentar a los rohingyas. Se trata de una medida especialmente polémica y que se ha mantenido en secreto hasta ahora. En la isla de Basanchar, separada a unos 30 kilómetros del continente, se están construyendo viviendas de hormigón en las que se pretende reubicar a cerca de 100.000 rohingyas que han huido de Myanmar y que actualmente se encuentran en los campos de refugiados de Cox's Bazar. El acceso a la isla está totalmente vetado, tan solo se puede acceder a ella si eres una autoridad de la ONU o parte del gobierno de Bangladesh. Si bien el caso ha logrado salir a la luz gracias a una filtración de una periodista de The Guardian. En ella se pueden ver fotografías y vídeos de la construcción en la que se aprecia que el lugar se asemeja más bien a una prisión que a una ciudad. El lugar está formado por bloques de hormigón con habitaciones de 2 metros por 2 metros y medio con ventanas con rejas. En cada habitación vivirá una familia. Cada uno de estos bloques estará formado por 25 habitaciones y tan solo hay un baño en cada bloque que deberán compartir las 25 familias que habiten en cada uno de ellos. Diversas ONGs internacionales, así como Human Rights Watch, han levantado la voz de alarma, pues no solo se trata de aislar a los rohingyas en una isla, sino que a la vez está situada en una zona que sufre fuertes catástrofes ambientales que llegan a inundar parte de la isla. No en vano, reafirmando lo dicho, la isla ha cambiado de forma hasta 6 veces en los últimos 15 años debido a los tifones y a las inundaciones. Las asociaciones de derechos humanos consideran que esto no representa ninguna solución, sino más bien un experimento que va a poner en serio riesgo miles de vidas humanas. Por su parte, la ONU ha mostrado sus dudas sobre la idoneidad del proyecto, pero finalmente han declarado apoyarlo porque, según las declaraciones de su portavoz, siempre hay que dar la bienvenida a cualquier intento de descongestionar los campos de refugiados. China quiere convertirse en el gran proveedor de coches eléctricos. El país asiático parece tomar la delantera mundial ante el cambio que se va a producir en las próximas décadas en el sector del automóvil. La primera empresa en lanzarse a la conquista del mercado europeo parece ser Great Wall Motor, quien pretende comenzar a vender coches eléctricos en Europa a partir del año 2020. El primer modelo de coche eléctrico que va a poner a la venta y que se espera que se ponga también a la venta en Europa rondaría los 14.000 euros y tendría una autonomía de 350 kilómetros. Las empresas europeas reconocen que, por el momento, en Europa no hay nadie capaz de ofrecer esos precios y lo achacan en parte al hecho de que China tiene el control de la fabricación de las baterías de litio, las cuales suponen un 50% del coste final de los coches eléctricos. No hay duda de que China está totalmente volcada en este nuevo sector del coche eléctrico. De hecho, a día de hoy, China es el país en el que ya se venden más coches eléctricos a nivel mundial, acercándose al millón de unidades anuales. A China también hay que sumarle y se le está uniendo India, otro país que está apostando muy fuertemente por la fabricación e investigación en el desarrollo de este tipo de vehículos. ¡Gracias! Pues tras un largo viaje por mar, llegamos hasta las costas, hasta la orilla, ¿no?, de Nauru. Una isla, como os decía al inicio, alejada prácticamente de todo. Lo que hay más cerca de Nauru, para que nos hagamos una idea, son un par de atolones pequeñísimos que están a unas distancias entre 300 y 500 kilómetros aproximadamente. Nauru está rodeada por océano, por mar, por completo. Si estás en la isla, es casi imposible salir de ella, a menos obviamente que lo hagas volando o te embarques en una travesía de cientos o incluso miles de kilómetros por mar, ¿no? Nauru es bastante curiosa en muchos aspectos, ¿no? Nauru es un país. Se le considera, de hecho, uno de los países más pequeños del planeta. Está situado, como os decía también al inicio, en el Pacífico, alejado prácticamente de todo, en una zona que, bueno, ya podemos considerar que es Oceanía, pero que tiene evidentes relaciones también con Asia. Nauru no ha sido siempre, en absoluto, para nada, un país como lo es ahora. Nauru es muy pequeño, en realidad. Estamos hablando de una isla que tiene unos 21 kilómetros cuadrados en total. Es una isla muy pequeña. Os animo a que os acerquéis a un ordenador, a que os acerquéis o cogéis vuestro teléfono, entréis en una aplicación de estas de mapas y pongáis Nauru. Se escribe tal y como suena, Nauru. Y veáis exactamente dónde está situada. Vedlo porque es importante. Es importante situar este lugar en el mapa. Es importante ver en dónde está para darnos cuenta de la cuestión o de la gravedad de lo que os voy a contar esta tarde. Como os digo, Nauru no siempre ha sido un país o una región independiente, sino que, bueno, en realidad durante muchos años fue una isla de las miles, miles y miles de islas que hay en el Pacífico, en la parte sur de Asia, etcétera, ¿no? Una isla con su propia cultura, con sus pueblos aborígenes. Una isla que recibía en realidad personas que venían de otras islas, también del Pacífico, incluso durante una época importante, estamos hablando de hace cientos de años, ¿vale? Durante una época importante tuvo incluso una importante cantidad de migración china procedente de la costa china, ¿no? Nauru se convirtió, como ocurrió con casi todos estos lugares, en una colonia. Estuvo primero en manos de los alemanes, pasó posteriormente a manos del Imperio Británico, convirtiéndose en territorio australiano. Tras la Guerra Mundial fue parte de Japón y un poco después pues, se convirtió de nuevo en territorio australiano antes de convertirse en un país independiente. Estoy casi convencido de que no habéis oído hablar de Nauru en la vida. Si os digo Nauru, si no os digo nada más, posiblemente no tengáis ni idea de dónde se encuentra. Es lógico, es normal. Yo, hasta antes de investigar sobre esta cuestión, sobre Nauru, tampoco sabía dónde estaba Nauru. Ni siquiera sabía que existiera Nauru. Pero bueno, la cuestión es que Nauru, durante esta época colonial, se descubrió que era un lugar que era rico, en realidad era una isla rocosa que albergaba en su interior unas grandes e inmensas reservas de fosfato. El fosfato pues es algo que atrae, bueno, no que atrae, sino que bueno, genera una serie de minería también, porque es importante sobre todo para la producción agrícola, industrial, etc., ¿no? El caso es que bueno, se empezó a explotar este fosfato, se crearon lo que podemos calificar de minas a cielo abierto de fosfato, y este hecho convirtió a Nauru en uno de los países, sorprendentemente, con el mayor renta per cápita del mundo. Obviamente esto siempre tiene su trampa, ¿no? Es relativamente fácil que un lugar en el que apenas viven 10.000 personas, con unas reservas importantes de alguna cuestión, ¿no?, acabe teniendo unas rentas altísimas, porque hay muy poca gente y hay mucho material, ¿no? Por lo tanto, se puso a la cabeza mundial casi en este sentido, ¿no? La gente de la isla en realidad se hizo prácticamente en gran medida ricos, ¿no? De hecho, llama la atención que Nauru, precisamente, entre otras cosas, en esta gran época, son uno de los grandes responsables, por ejemplo, de alguno de los grandes rascacielos que podemos encontrar en Australia, ¿no? Ellos son los constructores. Precisamente, gracias a esa bonanza económica y a esa capacidad de, bueno, de ser muy pocos y tener unos recursos naturales, en este caso el fosfato, que les permitían vivir muy holgadamente, ¿no? El problema vino cuando, como ocurre con todas estas cosas, las reservas de fosfato se acabaron. Las reservas de fosfato se acabaron, ya no había nada que sacar de la isla y en nada, en muy poco tiempo, la isla se arruinó absolutamente. Perdió todo lo que había ganado, gran parte del dinero, las minas del fosfato estaba regentado, estaba organizado un poco por el gobierno, todas las ganancias pasaban por el gobierno y se repartían luego entre la población. Y bueno, como bien sabéis con estas cosas, pues descubrió que había toda una inmensa red de corrupción, mucho del dinero no llegaba nunca a donde debería llegar y se perdía por el camino, ¿no? El caso es que, bueno, hubo una gran inmensa crisis económica en este sentido, la gente pasó del todo a la nada más absoluta y además, no solo esto, sino que además el hecho de que fuera una isla tan pequeña y que se hubiera explotado hasta el límite el fosfato hizo que se perdiera por completo. Pues su calidad ambiental, por así decirlo, ¿no? Quedó una isla y ha quedado una isla yerma, es decir, su terreno no sirve prácticamente para nada. No se puede plantar en la mayor parte de la isla, no crece absolutamente nada. Entonces, pues es como un lugar en el que poco o nada se puede hacer casi, ¿no? Además, a esto, como os digo, hay que añadirle en la situación y la localización, ¿vale? Bueno, el gobierno de Nauru en esta época decidió que una forma de intentar reavivar o revivir un poco esa economía fue convirtiéndose en un paraíso fiscal. Se convirtió en un paraíso en el que de blanqueamiento directo de dinero, sin ningún tipo de esconder lo que era, atrajo a todos aquellos que querían lavar dinero y el dinero salía bien limpio y lavadito desde los bancos desde que se crearon en Nauru. De hecho, se estima y según se sabe que, por ejemplo, grandes mafias a nivel mundial usaron Nauru como una forma de lavar dinero, ¿no? Mafia rusa, por ejemplo, se tienen documentos de que se hizo así, ¿no? Esto causó también un gran revuelo, finalmente, cuando se empezó a ver la situación real que se estaba creando en este sentido y se acabó cerrando, ¿no? Se acabó cerrando esta posibilidad. Y por lo tanto, de nuevo, Nauru se vio en una situación complicada, porque ya había perdido, pues otra vez de nuevo, todo su sustento, su forma de sobrevivir. Y aquí llegamos a la situación o al tema principal o fundamental de lo que vamos a hablar. Y es que la solución que encontró Nauru a partir de los años 2000 para volver a tener algo de economía fue un acuerdo absolutamente lamentable, un acuerdo inhumano por completo, con el gobierno de Australia. Nauru, junto a otras pequeñas islas de otros países que no son Australia, una isla, la isla de Manus en Papúa y la isla de Navidad, junto a las costas de Indonesia, hicieron un acuerdo para recibir una cantidad económica del gobierno de Australia a cambio de convertirse en una especie de centros de detención para inmigrantes. Estos lugares se convirtieron y comenzaron a recibir a un número importante de refugiados que intentaban llegar hasta Australia y que fueron durante, y siguen siendo y han sido durante muchos años, directamente redirigidos a estos lugares. Todo empezó en el año 2001, cuando un barco recogió a otro barco pesquero que había naufragado y que llevaba a bordo unos 400 refugiados procedentes de Pakistán y de Afganistán. El barco quiso entrar en la isla de Navidad porque era la que estaba más cerca. La isla de Navidad pertenece oficialmente a Australia, pero era la única isla que tenía cerca. Es decir, la otra opción que le tenían era llegar a las costas de Indonesia, pero estaba más lejos. Lo más rápido, lo más lógico, lo más humano era llegar hasta la isla de Navidad porque se trataba de un naufragio. El gobierno australiano se negó por completo a esto y dijo que debían de ir a Indonesia. El capitán del barco se revolvió y dijo que eso iba en contra de todas las leyes del mar y por lo tanto fue a la isla de Navidad, atracó el barco en la isla de Navidad y bajó a los inmigrantes en la isla de Navidad. Tras este suceso, el gobierno australiano lo que decidió fue poner en marcha lo que se conoce como la solución del Pacífico. Desde el año 2001 creó estos centros de detención en estas islas totalmente periféricas, aisladas, y todos los inmigrantes que intentaran llegar por mar hasta Australia serían directamente redirigidos a este lugar. Los buques del gobierno australiano los interceptan en el mar y mandan a estas personas a estos centros de detención. De tal manera que prohíben y evitan por todos los medios que estos barcos lleguen a las costas de lo que es Australia y envían a estas personas a centros de detención en la isla de Navidad, en la isla Manus y en Nauru. Esto estuvo en vigor, la solución Pacífico, desde el año 2001 hasta el 2007. Se suspendió debido a las grandes críticas internacionales que estaba teniendo esta cuestión y finalmente se volvió a aprobar en el año 2011-2012 y a día de hoy sigue vigente. La isla de Navidad, por ejemplo, se convirtió en un inmenso centro de detención. En realidad lo que hay en la isla de Navidad es casi una isla penitenciaria con una prisión en la que se mete a muchos de estos inmigrantes. La isla de Manus ha sido uno de los, también en Papúa, una isla que pertenece a Papúa, uno de las grandes vergüenzas en Australia por muchas de las cuestiones, pero quizá la cota absoluta de deshumanidad y de vergüenza mundial casi la encontramos en Nauru. ¿Por qué? Pues bueno, lo que ocurre en Nauru es difícil de creer incluso, ¿no? Estos centros de detención están formados, en caso de Nauru, por una especie de casas barracas, por así decirlo, casi, ¿no? Este tipo de casas prefabricadas y demás, en las que suelen ser los campos de refugiados, hechas casi más o menos con una especie de contenedores y demás, en los que viven las familias, ¿no? En el caso de Nauru, ha sido uno de los lugares a los que más se ha llevado a esta gente. Y bueno, viven, se aproxima, bueno, en estos últimos años, la media aproximada de refugiados en la isla de Nauru era de unos 900.000, ¿no? En la isla viven unas 10.000 personas, que son originarios de allí o de otros lugares que viven en este lugar, ¿no? La isla es muy pequeña, como os digo. La isla está en medio de ningún lugar. Así que cuando el gobierno australiano coge a estas personas y las traslada a esta isla, las está llevando a un lugar alejado por completo del mundo, en el que no tienen ninguna opción, ninguna comunicación de nada, y las dejan allí, aisladas por completo, ¿no? ¿Qué ha generado esta cuestión? Pues ha generado un escándalo a nivel global, del que, como os digo, es posible que no hayáis oído hablar, porque se ha mantenido casi por completo en secreto lo que ocurre y lo que ocurría en la isla de Nauru y en estos otros lugares, ¿no? El acceso a la isla de Nauru, por ejemplo, está casi vetado para los periodistas. De hecho, a día de hoy conseguir un visado para acceder a la isla de Nauru como periodista, documentalista o lo que sea, supone un pagar aproximadamente entre 5.000 y 6.000 euros por ese visado. Además, conseguir el visado no te da la opción real de acercarte a estos lugares, que están muy controlados, entre otras cosas, no solo por el gobierno de Nauru, sino por el gobierno australiano, que quiere evitar o ha querido evitar que esto saliera a la luz, pero se encontraron con un pequeño problema, ¿no? Por un lado, la filtración de más de 2.000 documentos por parte de The Guardian, el periódico inglés, en los que se relataba lo que estaba ocurriendo. Son documentos secretos oficiales entre el gobierno de Nauru y Australia, en los que se probaba lo que estaba ocurriendo en esa isla, en ese lugar. Y luego, por otro lado, lo que ha relatado Médicos Sin Fronteras, que han conseguido trabajar allí durante un año, hasta que han sido expulsados este pasado octubre, por la gran bola que se estaba creando en torno a la situación en Nauru, ¿no? Bueno, vamos a los documentos. Aquellos 2.000 documentos filtrados han revelado, entre otras cosas, que los inmigrantes, los refugiados, casi encarcelados, podemos decir, en Nauru, sufren y han sufrido todo tipo de abusos y violencia. Violencia física, abusos sexuales. Y muy especialmente, los principales damnificados de estas cosas han sido los niños. Estos abusos sexuales y violencia han sido llevados a cabo por oficiales encargados de la protección o de vigilar estos lugares, oficiales pertenecientes al gobierno de Nauru y al gobierno australiano, que, por ejemplo, entre otras cuestiones, algunas de las cosas que aparecen en estos documentos relatan cómo niñas se veían obligadas a mantener relaciones sexuales con algunos de estos vigilantes a cambio de poder ducharse. Cómo también niñas o niños tenían que dejar que estos vigilantes los miraran mientras se duchaban para poder acceder a las duchas, cómo eran frutos de violaciones, mujeres quedaban embarazadas, no tenían opción, obviamente, de abortar. Relatan también cómo muchas de estas personas sufren y han sufrido todo tipo de problemas mentales, de depresiones, de intentos de suicidios, de hecho, ¿no? Tenemos casos, por ejemplo, de niños, estamos hablando de niños que se han quemado para no seguir sufriendo lo que estaban sufriendo. Niños que se han intentado suicidar. Esto aparece, como os digo, en unos documentos oficiales destapados y descubiertos por The Guardian, que son secretos entre el gobierno de Nauru y el gobierno de Australia. Aparte de esto, tenemos a Médicos Sin Fronteras, ¿no? Esto empezó a crear una gran controversia, todo lo que estaba ocurriendo en Nauru, y empezó a ver una gran esfera internacional, una parte sobre todo de Australia, de los australianos, que se empezó a revolver contra lo que estaba ocurriendo. Es decir, todas las noticias que llegaban de estos lugares no podía ser que su gobierno fuera tan absolutamente inhumano de estar condenando en vida a 900.000 personas en una isla totalmente remota de la que no tenían salida y que los mandaban allí prácticamente a la nada, ¿no? Al infierno, como os decía al principio, ¿no? El caso es que los Médicos Sin Fronteras tuvieron un permiso por parte de Nauru para acceder a tratar a algunas de estas personas que tenían todos estos problemas, como os digo, la mayoría de ellos mentales, problemas físicos también, problemas de intentos de suicidio, ¿no? Como os digo, cortes, bueno, todo tipo de cortes, accedieron a la isla. Y lo que allí se encontraron fue absolutamente demencial. Para haceros una idea, tengo delante de mí uno de los documentos que ha hecho público Médicos Sin Fronteras. Esto es de hoy mismo, es decir, Médicos Sin Fronteras ha sacado en el día de ayer un documento, ¿vale?, en el que se presenta esto. Os voy a decir, por ejemplo, de las 208 personas tratadas refugiadas, 124 presentan pensamientos suicidas, 63 han intentado suicidarse. 12 personas están diagnosticadas con el síndrome de resignación. Esto, que se da especialmente en los niños, quiere decir que estas personas han dejado prácticamente de tener vida. Están casi muertos en vida. No quieren comer, no quieren beber agua, no quieren hablar, no quieren absolutamente nada. De hecho, se ha dado casos incluso de niños que se han cosido la boca. Yo sé que esto puede sonar increíble, puede sonar difícil de creer, pero es totalmente cierto, está documentado, como os digo, lo podéis encontrar entrando en Médicos Sin Fronteras, también Amnistía Internacional se está haciendo eco, lo podéis encontrar también accediendo, como os comentaba, a esos 2.000 documentos filtrados. Seguimos, ¿no? Porque es que el 65% de los tratados por Médicos Sin Fronteras considera que ha perdido por completo el control de sus vidas y también en torno al 65% presentan evidentes signos de depresión severa. Es una cosa totalmente demencial, ¿no? Como os decía, uno de los principales problemas han sido los niños, que desde edades muy pequeñas están presentando ya todos estos síntomas del síndrome de resignación que os comentaba, síntomas de depresión, intentos de suicidio, en un ambiente, como os digo, demencial, ¿no? Están enclaustrados en una isla de la que no pueden salir, esperando algo que jamás llega, ¿no? Algunos de ellos llevan 5 años, llevan años allí. Algunos de los niños han vivido prácticamente su niñez en este lugar, un lugar en el que no tienen prácticamente nada, no tienen nada para ni comunicarse con, no sé, o sea, están totalmente aislados, ¿no? Las parte un poco buena, podemos decir, algunas, durante todos estos años que está en marcha la Operación Pacífico, se ha conseguido que en algunos momentos algunas de estas personas hayan sido reasentadas, por ejemplo, en Estados Unidos. Otras han sido devueltas a sus países. Australia está queriendo lavarse las manos en todo momento de esto. De hecho, ha sido bastante dramático socialmente el hecho de que algunos de estos niños que han sido tratados intentando suicidarse o mujeres que han intentado abortar han sido llevados a Australia, a los hospitales australianos, y una vez tratados han sido devueltos de nuevo a la isla. En algunas ocasiones incluso se ha separado a las familias, es decir, se ha mandado a lo mejor a una persona de una familia a otra de estas islas que os comentaba, Manus o la isla de Navidad, separando además a las familias. Y bueno, todo esto ha creado, como os decía, que finalmente el hecho de que todo haya salido a la luz, Médicos Sin Fronteras está haciendo, de hecho, si entráis hoy, no lo vais a ver en las portadas. Increíblemente, esto no va a aparecer en las portadas de los periódicos, ni en las portadas de los telediarios, en la televisión, aunque debería, yo creo, ¿no? Porque es una muestra absoluta de la falta de humanidad y de, yo creo que incluso de la maldad que tiene en ocasiones el ser humano, ¿no? ¿Cómo se puede mandar a unos cientos miles de personas prácticamente a lugares como estos, ¿no? La mayoría de estas personas, refugiados, como os digo, proceden de países como Afganistán, Siria, Rohingyas de Myanmar, que os comentábamos en las noticias precisamente una cuestión relacionada con la creación de una isla. Todos ellos huyen de violencia, huyen de gobiernos que les persiguen, huyen de guerras y acaban en una isla en la que no tienen nada, ¿no? Bueno, os decía que había creado mucha controversia el hecho de que, bueno, muchos de estos pueblos, muchas de estas personas, pues son devueltas después de haber sido tratadas. Bueno, los informes de Médicos Sin Fronteras ha creado un gran revuelo internacional en este sentido. Por ese motivo han sido expulsados de la isla en pasado octubre, no tienen ya acceso, ya no pueden acceder a esta isla. Sin embargo, sí que ha tenido sus consecuencias. El gobierno de Australia en este último mes ha recogido a algunos niños de esta isla y los ha llevado a hospitales en Australia para ser tratados y se está luchando a día de hoy. El gobierno de Australia es un gobierno conservador, se está luchando desde el Parlamento para intentar sacar a todas estas personas de esta isla, de este aislamiento absoluto al que están condenadas en vida. Y que se está intentando, ¿no? Veremos en qué queda. Estos mismos días, hoy que os estoy hablando, se está debatiendo estos temas en el Parlamento australiano. Así que veremos en qué queda la cuestión, ¿no? Esta cosa que nos parece horrible, que nos parece tremenda y que nos parece increíble, tiene también otra parte. Y es que, aunque no os lo creáis, esta solución del Pacífico que ha hecho Australia está siendo alabada. Está siendo alabada especialmente por países como Estados Unidos o países europeos. De hecho, os comentaba hace un momento la solución que se está empezando a tomar en Bangladesh. Y para que nos hagamos una idea, en algunas partes de Europa, algunos de los mandatarios europeos están de acuerdo en que se haga algo similar con todos los inmigrantes y refugiados que tratan de llegar a Europa. A la cabeza de esta propuesta, a la cabeza de poner en marcha este tipo de soluciones está, como no podía ser de otra manera, el ministro de Exteriores italiano Matteo Salvini, quien está, bueno, parece ser que están moviendo para tratar de hacer algo similar en Libia. Bueno, ya veis lo que es esto, ¿no? Es crear lugares, en este caso, como os digo, esta isla del Pacífico, un lugar demencial, aislado del mundo, un paraíso que se ha convertido en el infierno para muchas de estas personas, ¿no? Así que bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. He hecho un resumen de esta situación, de lo que ha llevado a esta situación y que nos lleve, yo creo que nos debe de llevar a reflexionar a todos, ¿no? Porque yo creo, estoy convencido de ello, de que quizá a día de hoy lo tenemos demasiado cerca, ¿no? Pero quizá dentro de un siglo, cuando se mire hacia atrás y se vea cosas como esta, se verá gran parte de la atrocidad de nuestra época, ¿no? Ahora miramos a los campos de concentración que se hicieron en su momento y nos parece increíble que eso sucediera, cuando a día de hoy están sucediendo cosas como estas. Se está llevando a personas a islas remotas a quitarles toda la esperanza, toda forma de vida posible y dándoles como situación y como resultado este tipo de intentos de suicidio, abusos sexuales, bueno, todo lo que os he comentado, ¿no? Algo totalmente demencial, ¿no? Así que bueno, lo vamos a dejar aquí por hoy, como os comentaba. El próximo martes nos tendréis aquí a eso de las 6 en Radio Universidad. Si queréis saber más sobre este tema, buscad, como os digo, en internet. Vais a conseguir, sobre todo a través de Médicos Sin Fronteras, de The Guardian, el diario británico, de algunos, sobre todo, periódicos y diarios australianos, y también de Amnistía Internacional, y de hecho de una asociación que se ha creado por varios colectivos australianos que se llama Kids of Nauru, en la que se está hablando de esta situación, se está luchando por cambiar o por vaciar estos lugares, ¿no? Y que esta gente tenga el derecho, como todos los demás, a una vida normal, ¿no? Son personas, como todos somos nosotros, ¿no? Lo único que tenemos que pensar es ponernos en su lugar, ponernos en la situación, imaginarnos ahora a nosotros mismos huyendo de una guerra, huyendo de un gobierno que nos persigue y que acabamos en un lugar como ese, ¿no? Porque un gobierno decide que ese es nuestro lugar, fuera del mundo, aislados del mundo, sin nada, ¿no? Sin acceso absolutamente a nada. En fin, lo dejamos aquí, como os digo. El próximo martes nos vemos. Que tengáis todos una buena semana. Get the kids off Nauru now. Bring them all here. Don't forget to bring their families too. Let's be very clear. Get the kids off Nauru now. Seeking asylum is not a crime. Get the kids off Nauru while there's still time. Get the kids off Nauru while there's still time.